Estas dos palabras quieren decir lo mismo en todo lenguaje. El Dios a que nosotros servimos es el Shaddai, Dios todopoderoso. Cántalo conmigo. El Shaddai, el Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Gabgan Adonai. Te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Con tu amor y tu piedad salvaste al hijo de Abraham. Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó. La mujer judía que pecó, tu amor la perdonó. Y la libertad tu pueblo recibió. El Shaddai, el Ayon Adonai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. El Shaddai, el Gabgan Adonai. Te alabaré y te exaltaré, El Shaddai. Cuando voy a levantar sus manos conmigo al cielo y honrar ese nombre, nombre que sobre todo nombre, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Muchos años se falou da vinda do nosso Senhor. O povo não queria ver o Messias, compreender. Na sua palavra estava um plano, mas não quiseram compreender. Sua obra se terminou quando seu filho expirou. El Shaddai, El Shaddai, El Ayon Adonai. Siglo em siglo é igual, tu poder e tu majestade. El Shaddai, El Shaddai, El Gabgan Adonai. Te alabaré e te exaltaré, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Gabgan Adonai. Te alabaré, te exaltaré, El Shaddai. Siglo en siglo es igual, tu poder y tu majestad. Es por eso que yo te alabaré y te exaltaré para siempre, porque tú eres el Shaddai, Dios Todopoderoso. A Él sea toda honra y toda gloria. El día antes que mi padre falleciera, yo tuve el privilegio de estar a su lado, en su cuarto. Y era bien tarde en la noche, puedo decir, aún atrever que era la madrugada del otro día. Yo me quedé esa noche. Me acuerdo que yo acababa de ir de una campaña de allí en Chile. Y mi temor era que yo no fuera a llegar a tiempo. Llegué. Y cuando entro veo a mami, la abrazo. Y digo, papi, no, todavía está Dios, pero le quedan horas. Y mi mamá llevaba 15 días al lado de su cama sin ir a la casa. Digo, mami, vete. Yo me quedo con papi esta noche. Y esa noche me quedé sentado al lado de su cama, una silla, y obviamente el sueño vence a uno, y yo me recosté un poquito en su cama, puse la cabeza y medio me quedé dormido. Entonces, como a la hora de la madrugada, 2, 3 de la mañana, la cama estremece y yo me levanto asustado. Digo, papi, papi. Y él no podía hablar porque él tenía tubos por la garganta, tubos por su boca, tubos por su nariz. Su estómago estaba completamente inflado por líquido que estaba reteniendo. Venían cada cuanto y le metían una aguja grandísima en el vientre para sacarle todo el líquido. Ya básicamente el hígado dejó de funcionar y los riñones ya estaban por irse. Y le digo, papi, ¿qué pasa? Y ahí en media seña y murmurándole, no trates de hablar. Yo entendí que él quería que yo le cantara. Digo, papi, son las 3 de la mañana. Yo pongo a cantar aquí, vamos a despertar a medio hospital. Pero ¿quién le dice no a un padre que está por irse con el Señor? Yo no voy a decir que no le vas a cantar. Yo le canté. Y empecé en voz bajita. Yo nunca sé cantar en voz bajita. Duré como 5 segundos. A los 10 ya estaba a todo trincón. Yo cantaba y la voz retumbaba por los pasillos del hospital. Y aquí nos botan a los dos. Dije, papi, vamos a comenzar aquí, pero si terminamos en el parking, ya tú sabes que, lo que pasó. Pues empiezo a cantar y una unción increíble cayó en aquel cuarto. Y yo, como que estoy aquí parado, soy testigo de que el Señor nos visitó esa noche, esa madrugada. Yo cantaba y las lágrimas corrían por sus ojos y corrían por el mío. Y cantaba y cantaba. Y después que todo eso terminó, que yo, para mí duró como media hora, lo que fueron 3 minutos. Y el cuarto donde él estaba dividido por unas cortinas, entonces rodamos la cortina. Y mi papá fue veterano de la Guerra de Corea. Yo lo vine a saber porque lo enterraron con honores, con bandera americana. Él se ganó 4 corazones púrpura, yo no lo sabía. Mi papá fue un medic, es lo que atendían a los heridos en el campo de batalla. Y le salvó la vida a 4. Entonces por eso le dieron 4 corazones púrpura. Entonces me vine a enterar yo a lo último. No solamente fue un gran hombre de Dios, sino fue un patriota también. Y sirvió a este país con honra. Y me acuerdo que él estaba en el hospital de los veteranos y él quitamos la cortina. ¿Y cuál es mi sorpresa? Cuando los otros 3 que están en su cuarto están llorando a sollozos también. Y estamos hablando de hombres de diferentes guerras. Había uno de 80 y él poco, otro de 70 y pico. Y lloraban como niños. Y yo me acerqué a uno y le dije en inglés porque no eran latinos. Y le dice, what are you crying about? Y uno me decía, I don't know. Idea tenía porque estaba llorando. Que cuando Dios, cuando su presencia llena un lugar, muchas veces, la persona que no conoce al Señor, no sabe exactamente lo que está pasando cuando su presencia llena un recinto como lo hizo aquella madrugada. Y así fui cama por cama. Salgo al pasillo. Ahí me encuentro 2 o 3 enfermeras afuera al lado de la puerta, literalmente casi de rodillas así, llorando a sollozos. Una nunca me olvida porque era bien bonita y tiene un maquillaje lindísimo. Cuando la vi le corrí el mascara negro, todo. Se le fue a ajuste todo el make-up. Y Dios ministró de manera increíble. Y al final yo dije, aquí olvídate. Y después vi el doctor de turno que venía por el pasillo. Aquí nos botaron a nosotros. Y viene el doctor y se me para al frente y Me fue peculiar porque sus ojos estaban rojos. Digo, sí, dígame, doctor. Dice, ¿usted sabe la hora que es? Yo, casi las 4 de la mañana. ¿Usted sabe dónde usted está? En un hospital. ¿Y usted sabe que a las 4 de la mañana no se canta en un hospital? Sí, yo entiendo. Pero ve, díselo a mi papá que está muriéndose. Pues no se le ocurra otra vez, ¿eh? No lo vaya a hacer porque lo voy a botar. Entonces lo veo que está a todos los ojos. Los doctores no lloran, o sea que, aunque yo sé que hay un montón de doctores aquí ya que son redimidos por la sangre del Cordero, sí lloran, ellos lloran, o sea, pasan llorando todo el tiempo. Cuando tú conoces al Señor, el corazón se te hace de carne, tú lloras y gimes. Pero para hacerte la historia corta, esto se me olvidó esta parte, la más importante. La gente de seguridad quiso entrar al cuarto, después yo me vine a enterar después, que la gente de seguridad quiso entrar al cuarto para pararme, porque imagínate, el hombre está ahí cantando con todo su fuerza y hay que pararlo. Pues la cosa es que trataron de entrar y cuando iban a entrar a la puerta sentían que alguien lo empujaba para afuera, pero no había nadie. Y ellos buscaban y agarraban impulso, vamos otra vez, llegaban a la puerta y ¡fua! Lo echaban para afuera otra vez. Los pobres andaban por el pasillo, todo blanco, hincho. El Señor no dejó que entrara todavía. Papi falleció al otro día a las 3:30, como 3:40 de la tarde. Y hoy está en la presencia del Señor. Por este canto, fue su canto favorito. Es un canto que me ministra, que ha ministrado a millones. Estamos hablando, lo grabé en el año 1982, hace 23 años.